Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Hace sueño en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? Nos agarró medio siestera la cosa. Pero vamos a meterle para arriba porque la gente no, que está del otro lado no nos va a querer escuchar así. ¿Fiestera? No, no. Así. Un poquito de onda. Una carita feliz. Es difícil. ¿No? Es un momento difícil para estar con caritas felices. Y bueno, pero... Mira, yo te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. A ver, a ver, a ver. Dentro de lo malo que puede ser todo el contexto, y dentro de lo malo que puede ser también toda la problemática en general. Estamos hablando puntualmente de la problemática ambiental. Dentro de toda esa problemática y dentro de lo tremendo que es el caso del que vamos a hablar hoy, vamos a estar hablando desde un lugar de al menos una buena noticia. Una victoria. Una victoria, sí, una victoria. En un caso en el que, por supuesto, es algo que no tendría que haber pasado, pero que lo interesante es que la justicia ha determinado algo que, bueno, sin dudas consideramos que es realmente muy valioso y muy importante. Estamos hablando del caso de la matanza de pingüinos en Punta Tombo, en la Patagonia. Básicamente, para resumir un poco y para que estén atentos y se puedan quedar escuchando si les interesa sobre todo este tema. Básicamente, un productor ganadero, Ricardo Larregina, mató a varios pingüinos de Magallanes que están en esa zona, y también a sus crías y también a sus huevos, porque pasó con una excavadora en las cercanías de las colonias de pingüinos. Hizo un desastre, realmente un desastre. Y después de algunos años, porque esto fue en 2021, la justicia decidió condenarlo. La condena todavía no está, porque será el lunes. El veredicto fue recién ayer. Pero bueno, es sin dudas, dentro de este contexto tan complejo, donde en general estas cosas quedan en total impunidad, bueno, fue una gran noticia saber que la justicia tomó una decisión de condenar a quien hizo este desastre, desastre ambiental, sin dudas. En un rato nos vamos a meter un poquito más en profundidad con esto, con la gente de Greenpeace, que estuvo siguiendo mucho el caso y que están, bueno, todavía laburando ahí en la zona de Punta Tombo. Así que vamos a conocer cómo fue, bueno, en detalle lo que pasó y también cómo fue llevarlo a la justicia. Así que en breve ya nos vamos a meter a hablar de eso. Así es. Y también vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia los años 30, 40. Y vamos a hablar con una socióloga, con Mónica Puertas, que ella es quien creó el recorrido histórico de la Guerra Civil Española en Argentina. Sabemos que nuestro país ha recibido a muchos inmigrantes, sobre todo en esa primer parte del siglo XX de Europa, sobre todo de España e Italia. Y en ese momento, bueno, estaba estaban en auge estos estos fascismos como el de Franco, como el de Mussolini, y se dio la Guerra Civil Española y mucha gente que vino para la Argentina fue creando sus lugares y sus espacios de pertenencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar charlando con esta socióloga que armó un recorrido con todos estos lugares que fueron armando los españoles, españolas que vinieron y que fueron poblando nuestra ciudad de Buenos Aires con la impronta de sus luchas, las luchas republicanas de aquella guerra civil española que finalmente fue derrotada y el franquismo estuvo hasta los años 80 gobernando España. Vamos a charlar con esta socióloga que nos va a contar un poco cómo nació ese recorrido y bueno, y cuál es la riqueza que tiene seguir recordando esas luchas que seguramente siguen presentes. Así es, en breve nada más, porque ya en un minutito solamente nos vamos a meter con la primera charla de este programa, así que te propongo, Juli, que le demos arranque directamente y vayamos a una pequeña pauta que ha cambiado. Por bien. Suerte ha cambiado, ya lo dijimos la semana pasada, pero lo repetimos, ya no tenemos más esa horrible pauta de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahora estamos con la prevención del dengue, que sí, es el momento en el que sin dudas hay que cuidarnos porque se viene jodida la cosa otro año más. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen al arranque de este programa, hemos intentado contar un poquito acerca de este caso y lamentablemente nos seguimos encontrando constantemente con enormes atropellos a la naturaleza, con tremendos casos no solamente de contaminación, de matanza de animales, sino de una impunidad uh-huh. enorme, porque en general lo que suele pasar con este tipo de casos es que termina siendo muy difícil llegar a la justicia y lograr condenas. Lo que se logra generalmente en algunos casos, cuando hablamos puntualmente de las problemáticas ambientales, es bueno, ordenanzas municipales, diferentes herramientas que empiezan a permitir trabajar en torno a una problemática. Bueno, en este caso nos encontramos directamente con un fallo histórico por parte de la justicia de Chubut y nos vamos a meter ya a charlar sobre este tema y lo vamos a hacer con Matías Arrigasi, él es parte de Greenpeace y vamos a estar hablando sobre lo que pasó con los pingüinos de Magallanes en Punta Tombo. Bienvenido al aire de La Retaguardia, Matías, aquí Pedro Ramírez Otero y Julián, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Por acá muy bien, espero que me estén escuchando, me acomodé lo mejor que pude, estamos en pleno viaje todavía con esta vorágine. Y quería conversar con ustedes. Te escuchamos perfectamente, gracias por tomarte este tiempo. Sabemos que estás allá en la zona y también con, bueno, no solamente con el laburo que vienen haciendo, sino también con una noticia muy fresca de una respuesta real por parte de la justicia, algo que realmente celebramos mucho cuando estamos hablando de distintas problemáticas ambientales, porque en general sabemos que es muy difícil llegar a esto. ¿Querés arrancar contándonos cómo fue este caso y de qué manera trabajaron en poder denunciarlo? Sí, por supuesto. Vamos a tratar de hacer un resumen. Esto comenzó en 2021 en la provincia de Chubut, entre Punta Clara y Punta Tombo, que es un área natural protegida, donde se encuentra una de las colonias continentales de pingüino de Magallanes más grandes del mundo. Es un lugar muy importante y muy delicado, un ecosistema con mucha biodiversidad, que es un punto clave, por ejemplo, para la conservación de aves. Hay mucha fauna migratoria que va a ese lugar. Y bueno, lamentablemente, un campo colindante, cuyo propietario decidió realizar una serie de obras sin permiso, sin consultas, sin estudio de impacto ambiental, sin consulta a los especialistas, vio una, lo que nosotros llamamos una tragedia. Nosotros hablamos de la masacre de Punta Tombo. Lo que pasó básicamente fue que este propietario adquirió una retroexcavadora, la compró, y con esa retroexcavadora abrió caminos, desmontando la vegetación nativa, levantó una capa superficial de suelo de 40 centímetros, entonces se llevó con eso toda la flora y los nidos de los pingüinos, porque en ese lugar hay nidos de pingüinos. Pasó por zonas de hasta de media y alta densidad de nidos. La verdad que fue bastante triste. Y lo peor de todo es que esto ocurrió durante la temporada reproductiva. Rapidito, los pingüinos son aves migratorias que nadan hasta 3.000 kilómetros. En marzo o abril se van para el norte, llegando a Uruguay. Hay casos también de que llegan a Brasil y vuelven para primavera, para reproducirse. Cuando llegan, todos los años vuelven a su mismo nido y se reencuentran con su misma pareja. Esto es una particularidad de la especie. Se aparean, ponen huevos, los cuidan, los incuban los dos, y cuando eclosionan, se turnan para cuidar al pichón e ir a buscar comida. ¿Qué pasó con esto? Además de que afectó a más de 175 nidos la retroexcavadora, se colocó un alambrado electrificado que impedía el camino desde el nido hasta la costa. Entonces, los pingüinos más grandes no podían llegar hasta la costa para buscar alimento y volver a alimentar a los pichones. Nosotros hablamos de un crimen ambiental, de un ecocidio, porque afectó a los pingüinos de Magallanes, pero también afectó a un montón de otras especies. Lo que hizo fue romper o atentar contra el equilibrio de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema de un área muy delicada. Uh-huh. Justamente nosotros venimos atravesando este proceso de 3 años, llegando a un juicio histórico, pidiendo justicia, justicia ambiental, justicia por la naturaleza, porque necesitamos que esto deje de ocurrir. Hoy son los pingüinos, pero también tenemos otros casos en el resto del país, en muchas zonas de nuestro país, muchas problemáticas ambientales que todavía no se resolvieron. Entonces necesitamos que lo que hoy determinó la justicia de Chubut también se lleve a la justicia a nivel nacional. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es que cesen los crímenes ambientales, que no queden impunes. Matías, en casos como este, ¿quién es la querella? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las particularidades a la hora de defender a seres vivos no humanos, digamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante ese proceso? Bueno, en este caso, ni bien supimos del hecho, formalizamos una denuncia penal y luego se constituyó una querella que está integrada por Greenpeace, por Fundación Patagonia Natural y por la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas. Somos 3 ONG ambientalistas. Venimos empujando por nuestra parte, las 3 organizaciones a la par, cada cual aportando lo suyo, porque podemos decir que es un equipo multidisciplinario y eso nos vino muy, pero muy bien. Tenemos distintos tipos de especialistas. Tenemos un equipo de abogados espectacular que vino trabajando muy fuerte. Tenemos gente técnica que trabaja con la fauna marina, por ejemplo, la fauna costera. Nosotros desde nuestro lado también. Yo soy biólogo, yo me dedico a la ecología. Bueno, creo que se logró armar ese equipazo que no es que lo conseguimos únicamente nosotros, porque también siempre tenemos que destacar que el apoyo de la gente es determinante. Y en este caso tuvo una repercusión que nos sorprendió a todos. Siempre esperamos eso, pero la verdad que la expectativa de la gente rompió todo, y eso creemos que es fundamental como motor de cambio, ¿no? Porque nosotros hablamos de cambios profundos, cambios en la legislación, un cambio de paradigma, ¿no? Tanto en cuanto a la parte legislativa, la parte judicial y la perspectiva ambiental. Y la gente en esto es determinante. Sin la participación de la gente, esto es imposible. Así que así fue la historia de cómo nació esta querella. Matías, bueno, no queremos dejar pasar y no queremos dejar de decir el nombre de Ricardo Larregina, que es el productor que hizo esta tremenda matanza. Y queremos preguntarte puntualmente, cuando llevaron este caso a la justicia, ¿cuál fue la respuesta de este hombre? ¿De qué manera intentó defenderse? Porque realmente, bueno, queda clarísimo que la justicia tuvo su accionar frente a esto y está y celebramos la condena, como decíamos antes, pero tiene que haber habido alguna respuesta por parte de este productor. ¿Qué dijo? ¿De qué manera se defendió? Bueno, desde el primer hasta el último día, porque el último día, en el alegato de cierre en el juicio de la defensa, la postura fue la negación de los hechos. Eso no ocurrió, ¿no? Estamos hablando de un veredicto que no fue a medias. No es que el veredicto dijo se demostró algo de lo que dijo la querella, sino que se demostró todo. Se demostró el daño ambiental agravado y se demostró la crueldad animal. Entonces es extremadamente contundente. La postura de la defensa fue negar, esto no pasó, y lo que sucedió la primera jornada del juicio fue que se ofrecieron tierras, 300 hectáreas de las 9.000 que tiene el campo, a cambio de la suspensión del juicio a prueba. Esto significa, se pidió una probation. La probation implica la suspensión del juicio, o sea que si el juicio se suspende, no hay culpabilidad, ¿no? Descuento esto porque es como me aparecen las dentro de la pregunta de cuál es la postura y qué dijo el acusado. Mediante su abogado, estas fueron las acciones que me parecen más importantes. Uh-huh. Che, y pensaba cuando decías que la gente fue muy importante también, la población, ¿te referís a la gente ahí de la comunidad, de la zona? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Hubo marchas? ¿Hubo manifestaciones a la justicia? ¿Cómo fue el proceso ahí popular? Debo decir que me refiero a toda la ciudadanía, a toda la gente, a las comunidades locales que apoyaron, ambientalistas, las organizaciones, bueno, la justicia, que a través también de la fiscalía hizo lo suyo. Esto no es que solo lo hicimos las ONG, también participó una fiscalía, la fiscalía de Estado de Chubut, la gente en las calles, la gente en las redes, la gente dándonos una mano también como ONG, ¿no? Porque nosotros siempre pedimos ayuda y pedimos que nos dejen su firma en los petitorios y quienes pueden aportar que aporten. Y eso es un apoyo fundamental, porque sin eso no existe Greenpeace y no existen las ONG, porque las ONG se sustentan en base a la gente y el empuje de la gente. Por eso digo que es fundamental y es de verdad, y no solo presencial. Esto, lo que se está viendo ahora, estamos viendo noticias por todos lados. Que hoy tengamos una noticia ambiental en todos los diarios, en todos los canales de televisión, es raro, ¿no? Como que no, aún para nosotros que vivimos hablando de ambiente y de problemáticas y todo, resulta raro y sorprende. Decís, che, esto está saliendo en todos lados. ¿Cómo llegó hasta ahí? Y bueno, llegó por la gente. Llega un momento, me parece, cuando se cruza un umbral, donde las cosas ya son visibles, no se pueden invisibilizar, salen todos lados, ¿no? Como que no hay modo de ocultarlo. Y eso me parece que pasó acá. Por eso me parece, hoy con la herramienta de las redes, que sabemos que bien usada las redes, son una herramienta súper potente. Uh-huh. Bueno, ustedes lo saben bien también, porque este tipo de medios se bancan gracias al apoyo de la gente, ¿no? Y vemos que el apoyo de la gente es todo. Sí, sí, sin duda, totalmente. Estamos hablando con Matías Arrigasi, él es biólogo y parte de Greenpeace. Parte también Greenpeace de la querella en este juicio, como contaba Matías hace poquito nada más. ¿Qué pasa puntualmente con los terrenos que han sido afectados, pensando en la flora y la fauna? ¿Qué pasa con estas colonias de pingüinos ahora? ¿De qué manera se puede recuperar todo lo que este hombre arrasó? Es buenísima la pregunta. Desde el lado, te lo digo, porque estos días, sobre todo antes del veredicto, estuve hablando también con todos los medios que se interesaron. Y la pregunta por lo general apuntaba a la pena, ¿no? Más a esto de cuánto va a pagar, no hablo económicamente, el acusado. Podemos hablar de eso, pero para mí como biólogo lo más importante es el daño ambiental y en el ecosistema. Y es que si es reversible y cuánto tiempo nos va a llevar recuperarlo. Participaron más de 50 testigos durante el juicio, muchos de ellos especialistas en distintas disciplinas, todos aportaron lo suyo, y fui siguiendo atentamente la estimación de cada uno desde su lado, ¿no?, desde su disciplina, sobre el tiempo que va a llevar la recuperación. Hemos escuchado que hay daños que son irreversibles, que hay daños que, si son reversibles, pueden demorar como mínimo 35 años, y en otros aspectos que va a llevar por lo menos un siglo en recuperarse. Por ejemplo, los jueces, también una parte muy importante del veredicto, consideran que el daño al suelo puede ser irreversible, porque estamos hablando de la estepa patagónica, un lugar muy árido, que si uno levanta las capas de suelo y levanta la vegetación de raíz, y encima lo compacta por el peso de la maquinaria pesada, lo que se produce es desertificación. La desertificación es irreversible. Entonces estamos hablando de daños que pueden ser muy graves. Un suelo desertificado ahí, acá en la estepa patagónica, por un lado no va a crecer no van a crecer las plantas se sacaron de raíz, ya no vuelven a crecer, y si vuela alguna semilla o algo, es probable que no se desarrolle porque el suelo está compactado y no tiene el oxígeno que necesita para poder desarrollarse una planta. No se van a construir nidos, porque si el suelo está compactado es como romper una roca, no lo van a poder hacer los pingüinos. Y se genera lo que se llama una fragmentación de hábitat, ¿no? Una barrera física. Un lugar que está que tiene la vegetación interrumpida por un camino abierto con 40 centímetros menos en la profundidad, está fragmentado. Eso a veces es un daño enorme para el ecosistema. Es triste, pero bueno, es así. Mati, me muevo un poco del caso este particular y te pregunto... a vos como biólogo o desde la organización Greenpeace, como prefieras responder, ¿qué otras problemáticas ambientales vienen viendo que vienen creciendo en nuestro país y que les parece importante reflejar, denunciar y ver también cómo se organiza la población alrededor de estos problemas? Bueno, les cuento algunas variaditas como para que también la gente entienda que es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de problemáticas podemos hablar de muchísimas cosas diferentes. En el norte, por ejemplo, hablamos de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta, seguimos sufriendo cada vez más desmontes, a pesar de tener una ley de bosques, que también es un hito histórico para la legislación. Pero esto también nos sirve para entender que no se puede descansar sobre eso cuando uno logra que se sancione una ley como la ley de bosques histórica, después la lucha sigue, porque hay que hacerla cumplir. Claro. Porque ese ordenamiento territorial que se hizo, esa zonificación, en los últimos años, la verdad es que nosotros no estamos viendo que se respete. Incluso tuvimos cautelares que suspendieron los desmontes en una provincia entera y se sigue desmontando. Entonces, esto indica que la lucha es permanente. Seguimos subiendo la cantidad de hectáreas deforestadas año tras año. Tuvimos un cambio de ordenamiento territorial, un cambio de zonificación de una noche a la otra en una legislatura. Son cosas inexplicables, ¿no? Porque de un día al otro, que durante la noche se cambie la zonificación de una provincia entera. Son cuestiones extrañas que, si la gente no está encima, ¿cómo que pasan? Por suerte, la gente sí está encima y la gente sí está atenta y hay mucha gente que denuncia esto y nos ayuda a poder frenarlo. Eso es un ejemplo. Tenemos ejemplos de contaminación, por ejemplo. Tenemos una planta de agrotóxicos en San Nicolás, en Buenos Aires, que explotó hace unos meses y pulverizó todos los barrios alrededor porque tiene un compuesto químico que se llama tracina, que en forma de polvo tiene un alcance enorme. Entonces, un radio alrededor de la planta terminó tapado por ese químico, las plantas se secaron, vive gente ahí. Es una barbaridad. Después tenemos otro ejemplo, estamos hablando de las costas argentinas con el caso de los pingüinos. En el mar argentino, el océano Atlántico, hoy lo tenemos loteado, por ejemplo. Lo tenemos loteado para exploración offshore. Esto no es más ni menos que una exploración que se llama sísmica, que es una embarcación que hace un bombardeo de ondas sonoras hasta el fondo para saber si hay hidrocarburos. Uno, estamos yendo a contramano del mundo. Estamos hablando de que necesitamos estamos en crisis, una crisis climática, una crisis de biodiversidad, una crisis de contaminación que nos obliga a avanzar en una transición energética y dejar de lado el gas, el petróleo, el carbón, y loteamos el mar y lo bombardeamos para buscar petróleo. Es ridículo. Por otro lado, tenemos que justo lo están haciendo en la ruta migratoria de un montón de especies, o quizás en algunos casos no rutas migratorias, pero sí donde viven especies que son claves también para el sustento de las comunidades. Hablamos de la biodiversidad, pero también el sustento de muchas comunidades locales. Es inentendible, y esto está pasando, y sí, lo tenemos loteado, y hoy en día tenemos muchos proyectos que están en desarrollo y que están tratando de avanzar para poder explorar. Afortunadamente hubo una exploración hace unos pocos meses que arrojó un resultado de que está seca esa zona, y no nos queda otra que desear que esto sea así en todos lados, porque si no, parece que donde hay petróleo, vale todo. Estamos hablando de la ruta migratoria de la ballena franca austral, por ejemplo, ¿no? Son especies emblemáticas dentro del país. Estamos muy preocupados. Sí, incluso lo tremendo, Matías, es que lamentablemente la mayoría de todos estos daños son, si no son irreversibles, como comentabas antes, tardan muchísimo tiempo en poder recuperarse. Bueno, en el caso de lo que contabas de la planta de San Nicolás, justamente con un compañero tuyo de Greenpeace también habíamos abordado el tema en su momento, así que estuvimos charlando de ese caso tremendo que se suma a un montón de otros casos de problemáticas de agrotóxicos en todo el país, que además lamentablemente están recontra naturalizados en todos los territorios, salvo en algunas comunidades, por supuesto, que todavía mantienen esa resistencia, pero creo que en las grandes ciudades en general, lamentablemente, la gente está cree que es la manera de poder seguir sosteniendo los alimentos y que no hay otra alternativa. Eso es muy preocupante y siempre desde aquí intentamos mostrar cuáles son esas alternativas. Te agradecemos mucho por esta charla y bueno, celebramos con ustedes también que haya habido una respuesta favorable por la justicia. El lunes sabremos puntualmente la condena de Ricardo Larregina. Ante todo, les agradezco mucho el espacio y el interés y el modo en el que están abordando el tema, porque nos permite hablar de un montón de otras cosas que son fundamentales. El lunes el tribunal convocó una audiencia para empezar a discutir la pena. No se sabe cuándo se va a comunicar. Comenzó un debate que va a ser un debate, sabemos que va a ser un debate corto, pero no sabemos cuándo vamos a conocer la sentencia, que es el desarrollo del veredicto del otro día con la pena. Bien, perfecto. Estaremos atentos y atentas desde aquí para poder comunicarlo también, así que esperamos esas novedades. Te mandamos un gran abrazo. Les mando un abrazo grande y a disposición siempre para lo que necesiten. Muchas gracias. Matías Arrigasi es con quien hablábamos. Él es biólogo, es parte de Greenpeace, que estuvo querellando junto con otras organizaciones también en este caso. Bueno, dentro de lo tremendo de la situación y del daño ambiental, sabemos que hay una pequeña victoria por parte de, bueno, del pueblo y de la organización. Uh-huh. En este caso traducida a una decisión de la justicia, pero sin dudas lo que importa acá es poner realmente en agenda lo que está pasando, ¿no? No solamente con este caso de los pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo, sino con tantas otras especies que están siendo masacradas todos los días, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Bueno, vamos a seguir con este programa y ya en breve vamos a charlar sobre la Guerra Civil Española, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, y ahora sí entramos con esta linda charla que teníamos ganas de tener. Ya hace un tiempo venimos viendo. ¿Hace cuánto, no? Sí, sí. Venía pensando en eso. Lo venimos charlando desde que nos apareció ahí varias veces en las redes sociales esta propuesta del recorrido histórico de la Guerra Civil Española en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Así que recibimos a su creadora, a la creadora de este proyecto, que es Mónica Puertas. Ella es socióloga y es también quien impulsó este proyecto de este recorrido histórico por la ciudad de Buenos Aires. También estamos en el marco de la presentación de su libro España bajo libertad vigilada, que salió este mes. Así que bienvenida, Mónica, a La Retaguardia. Estás muteada, aquí te saluda Julián Bouvier y mi compañero Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Hola, Pedro. Bien, bien, por suerte. Gracias por llamar. Me escucho a mí misma igual. Bueno, a ver, ¿se puede hacer algo ahí, Pedri? A ver, la operación. Bueno, primero nos gustaría que nos cuentes cómo nació la propuesta y cuál es tu vínculo con la Guerra Civil Española, con la historia de esta tan interesante guerra y por qué te nació hacer este proyecto. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, a ver, vínculo directo así con alguna persona que haya sufrido la guerra civil, en realidad no estoy segura, sé que hay familia, estoy averiguando eso, pero más que nada me vino porque viví 5 años en Barcelona, hace 20 años atrás, y entonces tengo un vínculo afectivo, digamos, cada vez que puedo, que obviamente siempre es cada vez más difícil voy, y no, bueno, y después la carrera, sociología, soy también trabajo en la Exesma, soy parte del equipo de guías del recorrido histórico, y bueno, un poco eso. Bien, ahora también estamos en el marco del nacimiento de un libro, ¿no? Que tiene que ver también con este tema. También, ¿cómo surgió esto? ¿A partir de qué? Bueno, el libro surge, a ver, el recorrido surgió en diciembre del 2021. No sabía muy bien, digamos, si iba a funcionar. Fue como una cosa prueba muy piloto y empezó a funcionar. Y también, bueno, me llamó la atención que la mayoría de las personas que vienen son argentinos. Muchos son familiares de personas que a lo mejor atravesaron la guerra o la posguerra. Y bueno, igual hay de todo. O sea, no es que hay gente que solamente porque le gusta el tema. Pero bueno, pasó el tiempo, se van a cumplir 3 años y sigue viniendo gente. Entonces se me ocurrió a lo mejor hacer un formato, bueno, no sé, me surgió hacer el libro como para que quede también registrado, ¿no? Una cosa así, esta obligación de la Academia de la Producción. Nada, pero lo hice porque tenía ganas y además es un libro de divulgación, principalmente. Es un libro que tiene por objetivo que personas que tanto universitarias como no universitarias, trabajadores, gente que le interese el tema o que lea, no sé, Almudena Grandes, digo, siempre algo te acerca al tema y la idea es que sea un libro que pueda leer todo el mundo, está ilustrado además, bueno, es un poco eso. Y lo que hace el libro es emular las 9 paradas del recorrido, que yo salgo del Congreso Nacional y voy principalmente todo por Avenida de Mayo hasta 9 de julio, ahí termina, pero son más o menos 3 horas y son 9 paradas, ¿no? Y bueno, y el libro es un poco, la excusa son esas 9 paradas, pero bueno, le doy un poco más de carne, digamos, alrededor. Mónica, ¿cómo son estas paradas del recorrido? Pensando, bueno, que estamos hablando de la Guerra Civil Española aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se vinculan estos dos temas y de qué manera? Bueno, también me interesa preguntarte de qué manera llega la gente a este tour. ¿Cómo se sienten estando ahí también? Bueno, si decís que vienen por parte de alguna historia familiar, seguramente debe ser muy movilizante participar. Sí, ¿cómo llega? ¿Te referís a por qué, tipo, cómo se entera la gente? No, me refiero puntualmente a cómo es sentimentalmente este recorrido, de qué manera, de qué manera ves que lo viven, a eso me refería. Bueno, hay gente que se va bastante conmovida porque es el tema del recorrido es que, y de paso uno toda la pregunta, vos me decías qué vínculos hay, digamos, no sé, a lo mejor lugares, cosas que pasaron. Hay algunos, está el Teatro Avenida, que es donde se estrenó una obra de Lorca en el año 33 y él estuvo en la presentación, Lorca vivió 6 meses, está el Hotel Castelar justamente porque Lorca vivió 6 meses en Buenos Aires, y después está, bueno, lo que era el Diario Crítica, lo que era La Esquina de la Hispanidad, que es donde en la memoria oral sobre todo se reconstruye esto de las peleas callejeras, de vereda a vereda, bueno, un poco eso, y un poco funciona como un espacio de, yo qué sé, de memoria también, porque hay mucha gente que viene, cuenta su historia, vamos reconstruyendo. Yo tengo la experiencia de ser guía de la ICESMA, eso me enseñó mucho, además la carrera, evidentemente, pero el equipo de guías es muy nutridor de formación. Yo no soy la guía más vieja, hay otros que están antes que yo, o antes de mí. Y bueno, eso fue una gran enseñanza y... Bueno, después yo soy hija de exiliados, entonces también está ahí medio mi historia ahí entremezclada. Y, por ejemplo, ahora que cambió el gobierno, yo en ese momento lo primero que pensé es, listo, se corta la gente que va a venir a... Porque evidentemente es un recorrido arancelado, trato de ponerlo lo más accesible posible, pero bueno, es la situación de la situación. Y dije, bueno, se corta todo, porque... Y no, vos sabés que al final no... Incluso ya vendí libros y todo, hice 2 presentaciones esta semana y la gente fue, porque un poco también son lugares de refugio, hay pocos espacios donde uno puede descansar de toda esta realidad, y bueno, al final termina siendo uno, me parece, no solo para los demás, para mí también, es como que está bueno lo que pasa, digamos, lo que se genera. Y también seguramente, bueno, en este contexto en el que la organización y la resistencia también son dos cosas claves en este contexto tan tremendo, bueno, recuperar la experiencia de la Guerra Civil Española seguramente también tiene mucho que ver con esas resistencias y debe ser muy interesante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, a mí lo que me pasa es lo que cuento un poco en el libro, es que el recorrido fue cambiando y tiene un poco que ver con lo... Bueno, por ejemplo, ese linkeo que vos hiciste, yo tardé mucho en hacerlo. O sea, sí teóricamente, esto de, bueno, el movimiento obrero de fines del siglo XIX que nutrió los gremios, el anarquismo, ¿no? Todo un movimiento obrero incipiente, bueno... Claro, la guerra se vivió con mucha intensidad, yo cuento todo, o sea, contextualizo a partir de lo que es la década infame también, y todo eso era teoría hasta que hoy, como que yo relaciono, y la gente también relaciona mucho más ese episodio de la Guerra Civil Española en la historia de nuestra propia identidad y de nuestro propio movimiento obrero, como que estamos rescatando, creo que entre todos, porque la verdad que no siento que sea algo mío, individual, sino que parece un lugar común lo que digo, pero es súper real. Hay algo de que yo siento que voy reconstruyendo como entre todas las personas que van, más allá de que yo ya tengo armado y todo, pero mucha gente viene y aporta cosas que me sirven en general, que las comparto después. La memoria oral, por ejemplo, es algo muy que me di cuenta mucho de toda esta historia de las peleas en la calle y todo eso. Che, hablaste de la sociología y de que es un libro de divulgación también este que nació ahora hace poquito. Me interesa preguntarte eso, ¿cómo es la divulgación de la sociología? ¿Cuáles son los puntos? Y también pensar que uno quizás cuando escucha sobre la Guerra Civil Española, en general es de un punto de vista de docentes de historia o de historiadores. ¿Cuál es la perspectiva que le aporta la sociología a este tema? Bueno, primero tengo que decir que primero tengo que decir que la sociología me parece una ciencia maravillosa, que la padecí, la disfruté, la verdad tardé 11 años en recibirme, o en el medio, bueno, cosas, trabajo, temas de salud y todo, pero nunca me preocupó demasiado el tema de la salida laboral. Tenía claro que no quería ser una investigadora académica. Me gusta la docencia, y después empecé a trabajar en la Exesma, y entonces eso también me llevó a pensarlo como pensar la divulgación de, en este caso, la Guerra Civil Española, con un recorrido en la calle, el espacio público, recuperar el espacio público. Y la perspectiva sociológica es un poco, bueno, de construir ciertas nociones que tenemos sobre la guerra civil, que es la idea de guerra entre hermanos, por ejemplo, o de guerra fratricida, o de guerra entre, bueno, esto. Entonces, un poco apunto a eso. Y también lo otro, lo que apunto, que intento, que ahora, desde el año pasado que cambió, es que antes de este gobierno, en Argentina había una cierta relativa seguridad sobre el proceso de memoria. Y entonces desde ese lugar, como yo sentía, ¿no? Yo nunca tuve esa seguridad para nada. Pero bueno, cierto, bueno, nosotros, ¿no? Nuestro mundo que compartimos, había cierta seguridad sobre. Y desde ese lugar se opinaba mucho sobre España, sobre si no les importaba la memoria, sobre que no sé qué, que no luchan, bla, bla, bla. Y cuando cambió el gobierno eso dejó de pasar. Entonces mi objetivo de... Me ayudó bastante este cambio de contexto, pero mi objetivo era que entendiéramos que nuestro proceso de memoria no es una receta mundial y que cada pueblo tiene su tiempo. Como las víctimas, siempre digo, como las víctimas de violencia sexual, o sea, los procesos cambian de uno a otro. Entonces, intentar imponer o juzgar, bueno, igual eso la verdad que ahora me cuesta menos porque la gente desde que ganó Milei está entendiendo más con el cuerpo que, bueno, que o, no sé, hay miedo, hay tristeza, hay, bueno, y un poco entendemos con el cuerpo la historia del movimiento obrero argentino, ¿no? Es triste, pero es así. Che, habiendo estado en España y siendo de acá de Argentina, ¿qué vínculos ves entre las luchas del pueblo español en los años 30 y en esos años de guerra con nuestro pueblo? Bueno, es difícil comparar. Espera que me escucho. Acá nosotros te escuchamos bien. Ahí, gracias. Bien. Es difícil y quizás injusto comparar, y es una contradicción que lo diga porque un poco el recorrido busca reflexionar sobre los dos procesos. Pero una cosa es reflexionar sobre los dos procesos y otra es comparar, ¿no? Pero básicamente lo que rescato es eso de lo que ocurrió en España a partir del 36 es la resistencia de la sociedad civil, de la clase obrera. Porque, claro, duró 3 años una supuesta guerra porque el golpe fracasó parcialmente. O sea, la gente salió a, digamos, a enfrentar un golpe de Estado, que hay que hacer eso, ¿no? Uh-huh. Hay más de 114.000 desaparecidos y desaparecidas. Y creo que eso es lo que hay que rescatar un poco, no tanto si no luchan, no sé qué, porque además que no es cierto, ¿no? Hay puntos en común, que es que, por ejemplo, en Puerta del Sol, todos los jueves se juntan, o no sé si todos los jueves, pero los jueves son a lo mejor una vez por mes, no me acuerdo, pero hay un movimiento de personas que se juntan frente a la Puerta del Sol, donde está el edificio que hoy es la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero que fue durante todo el franquismo un centro de detención y tortura, que no tiene ni siquiera ninguna señalización. Entonces familiares de represaliados van a la Puerta del Sol con las fotos de los desaparecidos, con las fotos de los torturados, con carteles que piden verdad, memoria, verdad, justicia y reparación, y son pocos, pero están. Igual que las madres eran pocas cuando, pues ahora la gente piensa que el 24 de marzo siempre fue tipo, no sé, 400.000 personas en la calle, y la verdad es que al principio en total soledad las madres daban vueltas. En los 90 tampoco es que era, o sea, había algunos partidos de izquierda, algunos gremios minoritarios, pero no estaba la sociedad entera ahí. Entonces, bueno, y después están las querellas, el tema del principio de justicia universal, uh-huh. Porque en los años 90 acá estaban las leyes de impunidad, entonces, los represores estaban libres. Por ejemplo, el caso de Silingo con Baltasar Garzón, que lo extradita y lo juzga ya por crímenes de lesa humanidad. Y ahora la querella argentina también está desde el año 2010 intentando juzgar a algunos funcionarios, pero bueno, está difícil porque, bueno, por cuestiones de amnistías y eso. Sí, también es interesante, bueno, pensando en esta comparación, como decías, que preguntaba Juli, también es interesante pensar en los procesos de memoria de ambos países. Acá estamos viendo reflotar el negacionismo o el reivindicacionismo de la dictadura, y en España creo que quizás la diferencia, tal vez a nivel histórico y a nivel recorrido, es que hubo y sigue habiendo como una parte de la sociedad que se sostuvo franquista y que directamente sostuvo eso en el tiempo, casi sin que sea repudiado por el resto de la gente. Digo, eso también en el proceso histórico seguramente hace que sea muy distinta una historia de la otra. Pero nos gusta muchísimo que haya una propuesta como esta de pensar lo que ha pasado en la guerra civil y pensarlo también desde los diferentes lugares que se pueden recorrer acá. Nos gustaría, antes de terminar esta charla, que puedas invitar a la gente a participar de este tour y que nos cuentes también, bueno, siempre que tratamos de hablar de alguna experiencia como esta, nos interesa saber qué pasa con la gente, y quería preguntarte si tenés algo para contarnos de alguna devolución que te hayan hecho, que a vos te haya quedado, que te haya marcado. Mira, principalmente creo que lo más importante es que mucha gente se va y a los días me dicen que algo les hizo reflexionar y que se pusieron a lo mejor a buscar fotos familiares o documentos, como buscar un poco hacia atrás. Y bueno, eso principalmente, creo que es lo más importante. Y gente que me dijo, mira, nunca lo había visto desde ese punto de vista, y como que le caen muchas más fichas. Es una mirada diferente, tratando de, bueno, de además yo intento generar, o sea, intento transmitir las herramientas sociológicas, ¿no? Como para que la gente pueda ir y ver de otro. Cambiarle los anteojos un poco sería, es eso. Y para acercarse, mira, en realidad yo uso mucho, lo que más uso es Instagram. Que la página de Instagram es guerracivilespa-argentina, que sería la Guerra Civil Española en Buenos Aires, la página. Y después tengo un correo, lo dejo, es recorridoguerracivil@gmail.com. Y me escriben por ahí principalmente. Por ejemplo, el 20 de noviembre hago otra presentación del libro. El 20 de noviembre en un café con Perón, que queda en Austria 2601, que lo organiza Podemos Argentina, que inaugura un ciclo de cine. Entonces, el primer día va a ser la presentación de mi libro. Y está en venta. Así que si alguien lo quiere, me escribe y bueno, eso, escribe a esos lugares. Gracias. Buenísimo, gracias a vos. Esperamos pronto poder participar de este tour, que la verdad que cuando quieran. Nos quedó ahí dando vueltas desde que vimos la propuesta, nos interesó mucho y también nos alegra muchísimo poder estar charlando con vos ahora. Perdón, antes de cerrar, nosotros siempre terminamos las notas con alguna canción. Ahora elegimos una canción de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, no sé si conocés. Sí, claro. Porque están ellos, está también Club Artístico Libertad, que volvió. Que volvió, que bueno, hay un montón, ¿no?, de proyectos que retraen esas canciones de vuelta, que son tan lindas y tan populares y tan de lucha, y que se siguen haciendo. Así que no sé si tenés alguna recomendación así más musical o cultural para seguir llenando esto de canciones de la Guerra Civil Española. Conozco a los dos grupos, se van a pasar del violista, ¿ya tienen preparado el tema? Sí, pero se puede hacer un cambio, ¿no? Tenemos preparado gallo rojo, gallo negro, pero podés elegir algo si querés. Perfecto. Ah, no, a mí me gusta Niña, dime dónde vas, Morena. Uy, es hermosa esa canción. Sí. ¿Podés poner esa? Lo buscamos mientras tanto, mientras vos... Te podés despedir mientras la buscamos, ¿te parece? Dale, perfecto, sí. No, son los dos grupos, me encantan, yo los recomiendo que la gente los siga en Instagram, porque además son nuestras canciones también, como Movimiento Obrero, sí. Son nuestras también. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho que hayas pasado por acá. Te agradecemos mucho que hayas pasado por acá y bueno, pronto estaremos ahí por el tour disfrutando de esa experiencia. Te mandamos un abrazo grande. Parva. Gracias, chicos, un abrazo. Y nos encontramos también seguramente, bueno, resistiendo esto que quieren llevarse puesto de los sitios de memoria. Siempre estuvimos ahí en la ESMA acompañando también a sobrevivientes. Bueno, aquí en La Retaguardia tenía un programa Víctor Basterra, un programa que sigue sobre los juicios. Así que nos encontramos también en esa lucha seguramente. Exactamente, así es. Abrazo grande, Mónica. Abrazo, chau. Hemos charlado con Mónica Puertas, ella es socióloga y es la creadora de este recorrido histórico por los lugares simbólicos de la Guerra Civil Española en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país. Y entonces nos vamos a ir, ¿no? ¿Nos vamos a despedir ya de este programa? Podemos ir despidiéndonos. Nos vamos a ir, por supuesto, con la canción que eligió Mónica. Qué hermosa canción. Que es un tema hermosísimo y que además, bueno, suelen tocarlo en vivo los pibes y pibas del Violinista del Amor y los pibes que miraban. ¿Cuándo vamos a verlo, che? Pronto, porque aparte creo que tienen una fecha, no quiero meter la pata, pero creo que el 23 tienen una fecha... así que seguramente podemos estar contándolo 23 de noviembre, contándolo en el próximo programa para que puedan acercarse después de que se queden copados con esta canción, ¿no? Sí. No, ¿y nos vamos con ella? Y nos vamos con esta con este tema que es de uno de los dos discos que tiene puntualmente canciones de la Guerra Civil Española y de otras luchas, de otras resistencias, que tiene un montón de temas increíbles que además... lo que también la particularidad que también tiene es que muchísimos los escuchas hoy y son realmente muy actuales. Totalmente. Así que es también impresionante pensarlo desde ese lado. Y bueno, pronto, Juli, organicémonos para ir a ese tour, porque sí. La verdad que hoy tengo más ganas todavía que cuando vimos en las redes sociales de qué se trataba, ¿no? Sí, totalmente. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana y buena semana la que viene. Nos vemos, nos reencontramos el próximo viernes y nos vamos con el Violinista del Amor y los pibes que miraban. Dime dónde estás, Morena. ¿Dónde vas? Ah, casi. Chau, chau. Chau. Ayer te vi que subías por el camino a la fuente. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Dime dónde vas, morena. Dime dónde. dónde vas al andar. Dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel modelo a ver a los anarquistas que los han metido presos este gobierno fascista. Voy a la cárcel modelo a ver a los anarquistas que los ha metido presos este gobierno fascista. Los ha metido presos este gobierno fascista.